guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Así comenzaba la historia aquel primero de diciembre de 2006. Felipe Calderón, en medio de silbatinas, consignas y una tregua endeble entre perredistas y panistas, asumía el cargo de presidente de la República. 5 minutos fueron necesarios para que el hoy presidente de extracción panista cumpliera con el mandato de ley ante el Congreso de la Unión. Mientras tanto, en el Zócalo capitalino, se daban cita a los seguidores del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Ante una plaza colmada, López Obrador desconocía el triunfo de su contrincante político. México, no hay una pandilla más temible en nuestro país que la que está imponiendo al pelele de Felipe Calderón. Esa es la banda más peligrosa de México. Ellos provocaron esto. Pensaban que iban a hacer el fraude, que luego iban a buscar la negociación y que con su discurso leguleyo y falso del Estado de Derecho, con eso lo iban a resolver todo. ¿Qué Estado de Derecho? Ni qué nada, es Estado de Chueco. Iniciaba entonces lo que ya era una realidad, la polarización de la sociedad mexicana, resultado de una elección presidencial discutida, obscura y doliente de toda legitimidad. Los del PAN atacan a López Obrador con puras mentiras. Es mentira que tenga relación con Hugo Chávez. Ahora resulta que los segundos pisos y las pensiones de López Obrador se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. ¿A quién quieren engañar? López Obrador permitió estos delitos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. Síganse riendo, que ya les queda muy poco tiempo. Les advierto, durante la primera semana de mi gobierno, voy a iniciar la transformación completa del Ministerio Público, con leyes más justas y castigos que les van a quitar el sueño. Conmigo, esto se acabó. Un proceso electoral marcado por la guerra mediática de los spots que de un partido a otro se lanzaban. Es un peligro para México. Síganse riendo. No calumnien. A un año siguen abiertas las heridas de un país que se aferra por consolidar su democracia. Cuando hay una luz en el alma que enciende la alarma de tu corazón, no dejes que se apague, tienes que hacerle caso. Cuando ves que con tanta riqueza que tienen algunos nos falta trabajo.